Faro, radio querida, como todas las madres, digo, como todas las radios. Radio Nacional Faro informa. 11 horas, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 3 décimas, humedad 65%, el cielo está despejado. Venezuela da trabajo. Hugo Bilbao, presidente del astillero Río Santiago, dijo que los convenios firmados ayer con Venezuela representan trabajo por 5 años. La construcción de 2 producteros fue una inversión exacta de 112 millones de dólares, es decir, 56 millones de dólares cada uno, que nos significan asegurar trabajo por 5 años, con opción a 2 más, que prácticamente estarían acordados, que nos dan un horizonte laboral de no menos de 7 u 8 años de trabajo, con una incorporación muy importante de obreros, a efectos de poder cumplir en tiempo y forma, y a efectos de poder asegurar los otros 2, a los que hicimos referencia recientemente. Este Bielsa sí que es ganador. El canciller Rafael Bielsa aseguró que, sin duda, los candidatos del kirchnerismo ganarán en las elecciones legislativas de octubre y pronosticó que esa victoria producirá una mejora de la gobernabilidad. Durante un desayuno de trabajo del grupo IDEA, Bielsa afirmó que los candidatos del presidente Kirchner van a ganar sin duda y, aunque aceptó que eso no significa ser un monocolor de los políticos, sí obliga a que la oposición sofistique la propuesta. Carta de un palestino a otro. El movimiento islamista palestino Hamas lanzó un abierto desafío al gobierno palestino al afirmar que no entregará sus armas, ni siquiera después de la retirada de Israel de la franja de Gaza, para poder continuar la resistencia contra la ocupación israelí. Hamed Al-Gandur, jefe del brazo armado de Hamas, dijo que es imposible abandonar las armas y no lo harían ni aunque todos fuéramos asesinados, al tiempo que reafirmó la historia que mete el movimiento de crear en un Estado Islámico de la Franja de Gaza, Cisjordania e Israel. Temperatura 15 grados 3 décimas, humedad 65%. Informó Radio Nacional Faro. Sonido Nacional. Yo me voy al boliche. ¿Es boliche? Sí, me voy al boliche, no pago entrada. Faro. Vuelvo a casa con 2 o 3, porque las minas no me dicen que no. 87.9. Yo me tomo un Sex on the Beach, un daiquiri. Chocolate con maní. Sonido Nacional. En la amistad europea hay un pacto tácito de colaboración. Un complot de conveniencia sin escapatorias ni empalmes sentimentales. En la amistad porteña hay un desprendimiento afectivo tan compacto que es casi amoroso. La amistad europea es un intercambio. La amistad porteña es un don, el único de esta tierra. Raúl Scalabrini Ortiz, en Faro, 87.9, Sonido Nacional. Faro, Faro, 87.9, la radio que hacía falta. En el bondi, en el tacho taxi, en el auto, en tu casa, en la cama, en la cocina, en el baño. Faro, Faro, Faro. Donde vos quieras. Faro. Los conductores de este programa se visten con ropa interior. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Pero mal. Je te regarde comme pour la première fois. Será alguna vez adentro tuyo lo que pongo y no amanece. Desde el fondo de tu amor, insistir la vida con un beso y sentir que voy de viaje en mi desesperación.

Nos vamos a... Nos despedimos, les agradecemos muchísimo la presencia. Nos despedimos con, entonces... gracias a ustedes, ¿sí? Los Juegos del Amor. Muy no, gracias a ustedes, de verdad. ¿Y sabes la cantidad de mina que he podido hacer del chamullo de Nacho? Tenía una poesía maravillosa y que arrancaba con una frase que dice: desperté pronunciando tu nombre, me lo puse al hombro y te salí a buscar. ¿Sabes cómo choré con eso? ¡Qué cosa! Música. Desde el fondo de tu amor, insistir la vida con un beso y sentir que voy de viaje en mi desesperación. Y si es mentira, inventaría hasta el adiós. Y si jugamos, será alguna vez adentro mío lo que pongo y no regresa, como espera el corazón. Tantas horas locas y este abismo en la guerra de uno mismo y una piel que no entendió. De niño jugué a todo y aún tengo tierra entre los dedos, pero mi cuerpo no lo juego. Si lo acarician falsos juegos del amor. Sospecha que la derecha conspira diariamente intentando sembrar el miedo en la población y cada tanto sale a cosechar. Arquitecto de laberintos, un lugar para los que nunca se rinden. Sábado, 22 horas. 22 horas. even talk to me. ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Donde el rock contigo. Argentinos, pero mal. Horas 26 minutos en toda la República Argentina. Esto es FM Faro, esto es 87.9 del dial, esto es Radio Nacional, esto es Argentinos, pero mal. Bueno, y salimos de una y nos metemos en otra, porque sí, estamos este programa viene pum, pum, pum, pum. Estamos como queremos. Como queremos, realmente. Y estamos en comunicación con probablemente uno de los artistas más talentosos, grosos, geniales. Inteligente, aunque muy inteligente. Y raros de Latinoamérica, ¿eh? Uno de los tipos que uno viene siguiendo su obra desde hace mucho tiempo y que, qué sé yo, primera actuación en 1974 en Montevideo como solista en un concierto de Händel para órgano y cuerdas con la orquesta de Audem. Y su primer recital de canciones es 4 años más tarde en la Cinemateca Uruguaya con Luis Trochón y Juan Perú. Estamos hablando de Leo Maslía, quien mañana se presenta en el ND Ateneo. Buenos días, Leo Maslía. Gustavo Gordillo aquí te saluda y Daniela Castelo. Hola, buen día, encantado. ¿Qué tal, Leo? Un gusto tenerte del otro lado. Mañana recital en el ND Ateneo. Sí, a las 23:30. 23:30 horas. ¿Vas a presentar un disco nuevo? ¿Presentás un cúmulo de canciones? Presento en sociedad un disco nuevo, pero todavía no está totalmente, o sea, todavía no salió, está muy próximo a salir el disco ese. Creo que va a demorar todavía una semana o dos, pero bueno, ya está. Y sí, es la presentación del disco, pero el recital va a comprender, digamos, cosas de ese disco y otras cosas también. ¿Es decir que no vamos a poder comprar el disco en el recital? No. ¿Se llama Clásicos? Se llama Clásicos el disco, sí. Consiste en una serie de versiones de cosas de música clásica y de clásicos literarios musicalizados y bueno, en el caso de las versiones de música clásica, algunas son instrumentales, pero bueno, un poco con ciertos cambios así en las músicas originales, o si no, son músicas respetadas como son, pero con una letra que les es ajena. Sí, como solés hacer en todo caso. Viene el Cuervo, ¿no?, en este disco. Sí. Yo tuve oportunidad de escucharlo en vivo, es una maravilla. La versión del Cuervo hecho por Maslía. Estos son clásicos literarios y musicales. Sí. Pero aparte, digamos, bueno, esta formación absolutamente clásica que tenés. El otro día hablábamos con alguien con el que estuviste tomando clases. Ajá. Con Hernán Ríos. Ah, sí. Que dice, el tipo es un tipo de 30 y pico de años, Hernán Ríos, que, bueno, sabe de piano y de música, y qué sé yo, y nos comentaba que estaba absolutamente sorprendido de que Leo Maslía viniera a tomar clases con él, y dice, es un... Lo que pasa que, bueno, él es un excelente jazzista, ¿no?, y tiene mucha formación en ese plano que es algo en lo que yo no había incursionado, ¿no? Y bueno, como que me acerqué a él para tratar de aprender algo de eso. Pero la música clásica viene en tu formación desde el principio, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo empecé a estudiar piano desde chico. Y aparte, ¿estuviste en Córdoba dirigiendo una filarmónica o algo por el estilo? Dirigiendo no, estuve Estuve tocando junto con la banda sinfónica de la provincia de Córdoba el mes pasado. Esto es algo que yo lo estuve haciendo con muchas bandas y orquestas de diferentes partes del país y de Montevideo, ¿no? Digamos, hice por una parte bueno una serie de músicas para piano y banda sinfónica, y después hice muchos arreglos de mis canciones para esa misma formación, ¿no? Entonces, como que bueno, les mando los arreglos con tiempo y bueno, después nos juntamos para ensayar. Lo hice con la banda, bueno, ahora en este periodo lo estoy haciendo con la banda sinfónica de Montevideo. Hice cuatro funciones antes de venir a Buenos Aires y ahora cuando vuelva me quedan dos más en distintos puntos de Montevideo. Y bueno, en Argentina lo hice con la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, con la de Córdoba el mes pasado, con la banda de Mar del Plata, con el ensamble de jazz de Santa Fe también, y con la Orquesta de Cámara de Rosario, en fin, con muchas agrupaciones musicales del país. Y nada de esto tiene que ver con el humor, ¿no, Leo? Bueno, más o menos, porque algunas de las canciones que digamos que tengo así que alguna gente las conoce, como que son parte del repertorio ese, ¿no? Por ejemplo, hice un arreglo para la banda sinfónica de una canción que se llama San Juango, una canción que se llama La Papa Frita también. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, está todo junto, ¿no? ¿En qué ámbito te sentís mejor? ¿Vos con tu teclado solito o con una sinfónica? ¿Hay algún ámbito que te sienta más cómodo? No, todo depende de cómo se den las condiciones en cada caso, ¿no? Todo es lindo, ¿no? Digo, si uno está tocando con un grupo enorme de músicos y todo sale bien, digo, si hay cierta conexión con lo que se está tocando y todo eso, es maravilloso, ¿no? Pero bueno, tocar solo también me gusta. Y no solís compartir escenario con muchos artistas, asumo que tenés una vocalista. Sí, en este caso, en el recital de mañana va a estar Sandra Corizo, cantando y tocando teclado también, y un actor que se llama Diego Cardeño, con quien vamos a hacer un número también. Pero muchas veces toco con otra gente, ¿no? Digo, aparte de esta cuestión de las orquestas y de las bandas sinfónicas, a veces toco con otra gente. Iba a hacer este recital con tres músicos uruguayos con los que trabajo a menudo y que admiro mucho, pero que son Gustavo Echenique, Nicolás Mora y Andrés Ibarburu, pero por desgracia no se pudieron combinar las fechas como para que para poder hacer esto con ellos, pero bueno, a veces toco con ellos allá o en otros lados. Sí, yo me acuerdo de un espectáculo que vi de Leo junto, digamos, ambos dos, con Jorge Lázaro. Ah, sí, sí. Una cosa que te partía. Sí, bueno, eso era un recital totalmente así armado entre los dos, ¿no? Que justo ahora últimamente se estuvo recuperando una grabación de uno de esos recitales que la van a sacar en disco dentro de poco. Ah, buenísimo. Mira, acá están todos festejando esa noticia, Leo. ¿Y para cuándo, digamos, masterizás y sacás en CD las viejas canciones? Lo que pasa que mira, yo había grabado, hay un disco que salió en Uruguay que es un CD que tiene dos de los discos viejos de vinilo que yo había hecho allá. Eso está, pero no está distribuido acá. ¿Sí? No sé, tal vez en algún lugar lo traigan, pero es una edición del sello Ayuí de Montevideo. ¿Y qué trae? Y bueno, trae un disco que se llamaba Falta un vidrio y otro que se llamaba Recital Especial. Las principales canciones así, Superman, La Moto, Agua Podrida. Sí, sí. Bueno, más o menos como Hospital Especial. Sí, ahí está. Están todas esas. Y acá yo había grabado dos discos en el viejo sello de RCA en el 85 y 87, que también tenían varias de esas canciones, y eso sacaron un CD hace unos años del sello BMG que tenía digamos cosas de ese material. Se llamaba, le pusieron lo mejor de Leo Maslía, pero no se ve mucho ese disco. Apareció ahí en algún momento, pero no sé. Contanos un poquito, Leo Maslía, ¿cómo va a ser Clásicos? ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana sábado, sí, 23:30, ahí el ND Ateneo Paraguay 918? Bueno, como te decía, voy a hacer una parte del repertorio del disco, y de algunos de estos clásicos, y también voy a hacer, bueno, otras cosas, unas cosas más viejas y otras más nuevas. Voy a hacer con este actor Diego Carreño una especie de recreación de un partido de fútbol ficticio, donde él haría el relato y yo la locución comercial. Y bueno, y con Sandra vamos a estrenar algunos temas también, y bueno, tocar cosas ahí a dúo. También van a versionar Drácula. ¿Vas a ver qué? Drácula, no, Drácula está en el disco. Está en el disco, sí. Yo esa no la hago en vivo, pero está en el disco. Hay una versión de La Metamorfosis de Kafka, pero convertida en canción, ¿no? Es como una especie de resumen de la novela, con un final medio distinto. Pero, y bueno, en el caso de Drácula, es casi, son, digamos, está resumida la historia de la novela de cientos de páginas, está resumida en una letra de canción, ¿no? De manera bastante, no sé, burda o caricaturesca, pero está más o menos lo que pasa, y no está cambiado el final, pero no sé, está un poco convertido un poquito en broma. Leo Maslía, vos, a ver, de pronto versionás temas de tango, digamos, tenés tangos que son sí, solamente instrumentales y que son tal cual, digamos, con, en todo caso, arreglos distintos de tu parte, tenés tangos donde les cambias la letra, estrenaste una algo ópera. Algo de esto voy a hacer también en el recital, aprovechando que se llama Clásicos, voy a hacer algunos clásicos de distintos géneros. Ajá. Sí. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, esas versiones que tengo de La Última Curda, Nada con Flor, esas cosas. Está bien. Y digo, tenés una ópera estrenada hace un par de años. Sí. Los Cantos de Maldoror era la inspiración. Sí. Tiene un tema que supongo que entrará dentro de este clásico, que se llama La Voz del Medio, que a mí me gustó mucho, me causó mucha gracia, pero no entendí la mitad del tema. Me lo explicaron después alguien que sabía de música. Ah. Claro, porque la Voz del Medio es en los coros la gente que no canta la melodía, sino que hace la apoyatura, vendría a ser. ¿No? Que es lo que pasa es que en los coros, digamos, bueno, lo más común, así lo más tradicional, es que sean a cuatro voces, ¿no? Quiere decir que es como si hubiera cuatro instrumentos distintos que cada uno toca una melodía, ¿no? Uh-huh. En el caso de la forma musical que se llama fuga, como que realmente se toca, por ejemplo, aunque se toque en un piano, en un órgano, en un teclado, también es como lo que se está tocando es como si fueran un cierto número de instrumentos melódicos todos juntos, ¿no? Que cada uno va moviendo, digamos, su melodía en relación a los demás, pero es como una cosa que también podría cantar una persona, ¿no? Y bueno, yo agarré en este disco algunas fugas de Bach y una de Mozart, que en el caso de esa de Mozart es a tres voces, es como si hubiera tres, por ejemplo, imagínate, no sé, tres flautas o que cada una toca algo, ¿no? Entonces hay una que es la que toca las partes más agudas, otra que toca las partes más graves, y la del medio es la que usé para ponerle letra y cantarla, ¿no? Ajá. Sí. Que es todo un sacrificio hacer la voz del medio, porque es la que menos se luce, incluso. Sí, por supuesto, generalmente es la que menos se luce, sí. Bueno, pero tenés 34 discos, 30 libros publicados, como decíamos, estrenaste una ópera, estuviste dirigiendo, digamos, tocando con sinfónicas, tenés una hija, un nieto también, nos enteramos por allí. Una nieta. Sí. ¿De cuánto? ¿Un año menos? Cumple un año dentro de 3 días. Ah, mira. Sí. Ah, bueno, llevala al recital. Está en España, por supuesto. Ah, está en España, pues. Sí. estuvo dando un taller literario del cual tuve oportunidad de hablar con algunos de los alumnos de Leo y que están absolutamente fascinados por... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Son muchas cosas, ¿eh? ¿En qué te inspiras para...? A ver, ¿qué te inspiras? Es una pregunta imbécil. ¿Qué cosas te despiertan ganas de convertirlas en canción o en obra? No sé si hay, digamos, características así generales que pueda decir, ¿no? Todo es una cuestión de como una mecha que se enciende, ¿no? En cierto momento yo, por ejemplo, cuando hice escribir la ópera esa, Maldoror, me surgió, yo, bueno, había oído hablar muchísimo de ese libro, de repente había visto citas o pequeños fragmentos por ahí en cualquier lado, pero me lo puse a leer recién, hace, no sé, 8 años ese, ese libro, ¿no? Como una deuda, no sé. Y cuando, bueno, empecé a leer, me envolvió de tal forma que, no sé, como que empecé a vivir ahí, ¿no? Y me fue surgiendo después de convertirlo en música. Y tuvo excelentes críticas la ópera. Una buena crítica y dos críticas así bien destructivas. Ah, sí, no, eso entonces justo leí la buena. Claro. Sí, seguramente. ¿Y qué decían las destructivas? Mirá, la verdad que había una de las críticas destructivas decía algo así como que esta parte tal vez no era destructiva, no era bueno, una opinión sustentable, pero decía que los mejores momentos de repente que los únicos momentos rescatables de la ópera era cuando yo, digamos, jugaba con citas de músicas conocidas, porque esa era mi especialidad, pero que yo no podía componer música propia, digamos. Ay, claro. Algo así, ¿no? Pero esa parte podía ser defendible, pero la parte destructiva atacaba básicamente el vestuario y la escenografía. Ajá. Como que reprochándole, no sé, donde de cosas como de prolijidad y eso, pero era de muy mala leche porque era a sabiendas de que el estreno, digamos, se había hecho sin poder terminarse todo eso. Ajá. Sin poder montarse por otras cosas que había en el Colón y por la poca disponibilidad que había para el uso de las cosas y todo eso. O sea que en realidad no se estaba viendo realmente lo que había sido proyectado. O sea que la crítica decía mayormente... era destructiva. Claro, la crítica decía mayormente lo tuyo es otra cosa. Eso creo que más bien... otra de las críticas también un poco... Es como que... Pasaba un poco por ahí en el sentido de que... Por ejemplo, ese mismo crítico... había sacado, no sé, un comentario como tremendamente elogioso de otro espectáculo mío así en un pub, ¿no? Donde tocaba música así, como que me quería, más bien me parece, viste, yo interpreto como que se supone que mi lugar es ese y no puedo incursionar en este otro tipo de ámbito porque no es para mí. Claro. Le molesta mucho que alguien, y que en realidad me parece lícito, digamos. A mí también me molestaría que alguien tenga tanto talento. Es demasiado, Leo, que la cantidad de rubros que sos capaz de incorporar. Bueno, entonces mañana en el ND Ateneo. Sí, ahí está, mañana. 23:30 horas. Sí. Clásicos. Va a ser una maravilla encontrarte contigo. La gente va a acudir desesperada pensando que vas a hacer los clásicos de Maslía. Sí, me di cuenta en cierto momento de eso y bueno, un poquito me puedo aprovechar de eso también un poco como para realmente hacer algunos, ¿no? ¿Podremos escuchar Agua Podrida o La Moto o cosas por el estilo? Cosas por el estilo, sí. Cosas por el estilo, sí. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Mañana 23:30, Teatro ND Ateneo. Paraguay 9:18, Leo Maslía presenta clásicos. Bueno, muchas gracias. Un beso muy grande, Leo. Otro para ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Pequeña desviación en la conducta de los Reyes Magos. Mira si de repente los Reyes Magos, en medio del camino hacia nuestros pagos, se les ocurre que juguetes tan preciosos, tan bien hechos, merecen tratamientos especiales, otro tipo de provecho. Mira si de repente los Reyes Magos, mira si Baltasar o cualquiera de ellos bajara de repente de su camello y recostado en una nube con libritos y muñecas se hiciera el que no sabe nada, el Gil, el Buenas Noches, el Babieca. Mira si Baltasar o cualquiera de ellos, mira si arrepentidos de sus bondades pensaran en sus propias necesidades y no contentos con prestar servicios a la pendejada optaran por quedarse todo ellos y por no repartir nada. Mira si arrepentidos de sus bondades, si el rey mago Melchor tan viejo y barbudo quisiera de repente jugar al ludo, o si con ojos de obsesión desenfrenada se pusiera a darle como loco al joystick en un juego de autos de carrera. Si el rey mago Melchor tan viejo y barbudo, mira si desviara al ostre la vista, una estrella distinta, personalista, y les dijera Reyes Magos, piensen lo que están haciendo, no pueden regalarlo todo, dense cuenta que se están fundiendo. Mira si desviara al ostre la vista, no quiero que con esto te decepciones, fíjate que son solo suposiciones. Tranquilo, que por ahora nadie está pensando en despacharte pa'l asilo. No quiero que con esto te decepciones, yo solo suponía que un 6 de enero los reyes no trajeran ni un sonajero, que repentinamente enfermo de una extraña egolatría marcaran preciosa los chiches, pusieran una juguetería. Yo solo suponía que un 6 de enero. Argentinos, pero mal. Pequeña desviación en la conducta de los Reyes Magos, lo que escuchábamos recién, Leo Maslía cantando. Qué placer hablar maravilla, con este hombre, maravilla, genial. Maravilla total, maravilla absoluta. Aparte, digamos, estábamos comentando fuera de micrófono, es muy difícil charlar largamente con Leo Maslía, sí. Por lo menos lo que uno ha escuchado. Uno uh-huh. ha escuchado y visto muchísimos reportajes que le han hecho a Leo Maslía, y siempre hay una cosa muy trabada. A mí me pareció que este. Suerte maravillosa. Sí. Estaba, porque a veces, bueno, es muy tímido, ¿no? Tiene una cosa así, muy introvertida, por lo menos de no comunicación, salvo en el escenario, que genera con eso también todo un ambiente muy muy especial. Pero acá logramos, estamos muy contentos. ¿Qué programa estamos haciendo, Dani? ¿Qué frenesí? No paramos, hasta las 12, en Argentinos, pero más. La mujer gana espacios pero pone a prueba su salud mental. ¿Algún machista me tiró esto en las manos ahora? Minutos antes de terminar el... Sí, me dice Leonardo Acevedo. ¡Bancátela! Los especialistas sostienen... ¿Cómo es el título? La mujer gana espacios pero pone a prueba su salud mental. ¿No me ves? ¿No me está viendo? ¿Cómo me voy transformando? Bien. Los especialistas sostienen que ya en el inicio de la adolescencia aparecen los primeros síntomas. En estos momentos que sobrevienen problemas como el síndrome premenstrual, el trastorno disfórico premenstrual y con mayor preponderancia la depresión, que afecta al 75% de los casos. Está hablando solo de las mujeres, obviamente, ¿no? También la edad adolescente, la imagen distorsiva del propio cuerpo desencadena otra serie de patologías. El 95% de las mujeres reconoce trastornos en la alimentación, para un lado o para el otro. ¿Pero qué nos dice? Están toda atronada. De acuerdo a un artículo de La Tercera, bueno, también, perdón, no, en el que se promociona el libro Psicopatología de la Mujer, de los psiquiatras Eduardo Correa y Enrique Jadrecic, el paso de la infancia a la menarquía, aparición de la primera menstruación, menarca. Yo creí que era una clase de gobierno. También podría ser. Lo es, de hecho. Desata, bueno, al paso de la menarquía, desata una sesión de inestabilidades emocionales que luego se acentúan con la interacción de la mujer en el contexto social. El equilibrio psicológico en las niñas se quiebra con los circos, con los ciclos hormonales, perdón, que disparan la depresión, que afecta a 3 mujeres por cada hombre, las cuales luego deberán afrontar el ingreso al mundo laboral. No entendí esta parte. De cada 3 mujeres por cada hombre, sí, les afecta depresión. La depresión es mucho más común en las mujeres que en los hombres. Y además, cuando ingresa en el mundo laboral, aparentemente las mujeres tendemos a deprimirnos más, según el trabajo de estos 2 psiquiatras que tienen hombres ambos. Sí, claro, sí. Y sostienen los autores, las mujeres tienden a adaptarse más y a reprimir su hostilidad, lo cual las afecta internamente. El hombre, por su parte, exterioriza más y grita, maneja rápido, bebe o tiene sexo. Parece que la mujer, según sus autores, no. Pero una mujer ebria es sancionada en nuestra cultura. Sí. Bueno, sí, un hombre también. No, pero una mujer queda más. Peor. No queda peor. Estoy hablando culturalmente, estoy poniendo de parte de la cultura, digamos, queda peor, está peor visto. Sí, así arrastrándose. No, yo por supuesto, no. A mí me encantan las mujeres borrachas. Qué feo lo que dijo. Por su intención. Por su intención, es que te gustan por cómo aparecen, sino porque bueno. No, porque me gustan las mujeres en cualquier estado, mayormente. ¿En cualquier estado? Sí. Bien. Bueno, con respecto a los trastornos de alimentación, los especialistas sostienen que es casi netamente femenino, ya que la anorexia y la bulimia afectan al 95% de las mujeres. ¿Qué más le gusta? Te gusta de todo tipo, ¿no? Las mujeres a Gordillo. ¿Qué propaganda fea te hacen acá? ¿Por qué? Bueno, no decís no a nada. Es que, no, viste que hay gente que tiene el sí fácil. Eso es vos. No, yo tengo el no imposible. Bueno, y sí, la noticia es en el ingreso al campo laboral, donde se combinan viejos mecanismos que activan la depresión, la obsesión por la imagen corporal, en el caso de la mujer siempre hablando, con la necesidad de parecer atractiva. Todos estos factores... De parecerlo. Y sí, igual es muy difícil que una mujer diga, ay, yo soy divina. ¿Ah, sí? Sí. Hay algunas, pero yo soy divina. Me he cruzado con la gente equivocada, evidentemente. ¿Vos te encontrás con todas minas que dicen, ay, yo soy divina? Que están absolutamente convencidas. Así que por eso no lo dicen por una cuestión de que por ahí queda mal, pero se les nota que lo saben. ¿Sí? Sí. Bueno, son las mujeres que elegís vos, ¿eh? Ya te expliqué, yo no elijo nunca. No, acá bien, es verdad, claro, no imposible. Claro. Todos estos factores entrelazados pueden desencadenar en la mujer un trastorno delirante, dice Correa y Zaraja, no sé cómo se llama el otro. Ya me pusieron... Ya está recaliente con los autores. Claro, por su imagen corporal, que la condena a pasar horas con el dermatólogo, el cirujano plástico y el gimnasio, actividades que terminan interfiriendo con su vida diaria. Sí, suelen casarse con el cirujano plástico, es muchísimo más barato todo. Es un negocito ese. Y Daniela Cardone fue hecha a imagen y semejanza de lo que soñaba su ex marido. Mirá cómo... Está bien eso, ¿eh? Y en caso de los tipos, ¿con quién nos tendríamos que casar? No, ¿no? No hay... Ay, a ver, sostengamos con mucho nadie. Dinero. No se me ocurre, pero ¿cuál sería el...? A Nora se le ocurren, pero no me las puede decir. Bueno, mujeres con poder, dinero, o si te interesan, o mujeres, no sé, según para qué la quieras de esa mujer. Claro, bueno, pero según estos médicos, sí. La mujer debería terminar casándose con un cirujano para, digamos, compensar su propio mambo. Sí. No, ni a pa, la señora de noble, no. Mira, hay una frase de un amigo mío que vos conociste hace unos 10 años, no, 15 años, un cuánto hace, que decía, con toda sutileza, no es lo mismo romper que desarrugar. Ah, no, no, no, no puede ser, no puede ser lo que acaba de decir Gustavo Gordillo. Yo no sé qué quiere decir, lo digo a ver si alguno lo entiende y me lo explica. Pero si yo lo entendieron todos. Si yo lo entendí, no, que acá... soy como medio estúpida siempre, esas afirmaciones no las entiendo. Entonces me río mucho tiempo después, o me horrorizo mucho tiempo después, es porque se entiende. Y yo no lo entendí. No pienso explicar eso al aire de ninguna manera. Todavía encima van a usar una mujer para que explique eso al aire. Esto es insalubre, Nora. Esto es un trabajo insalubre. Bueno, está insalubre que te vas a tomar todo un fin de semana para volver a estos medios, Dani. Sí, no sé si vuelvo, ¿eh? No, por favor. Nos estamos yendo. Nos vamos a ir con la perla de Marcelo Cruz del día de hoy. Se trata nada más y nada menos que Spinetta y Páez. Ajá. Haciendo parte del aire en obras en 1986. Así que demos los créditos y dejémoslo con la música, ¿te parece? Sí, en la operación técnica el señor Marcelo Cruz. Ha estado también la señora Mercedes Salido en un breve interregno de la mañana. El señor Leonardo Acevedo en la producción de este programa. Igualmente la señora Nora D'Asencio. Gustavo Gordillo, la voz masculina. Y Daniela Castelo, la voz sensata de esta mesa. Y Ana Corsi con las noticias. Sí. ¡Sí, Gordillo! Ah, y Agustina Valrey. Estuvo hablando de deportes. Y Nico Fabio, Nacho Whisky. Y Leo Maslía, que es mi columnista del programa. Maravilloso. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. 9 de la mañana. Que la pasen lo mejor que puedan. Córtense todo lo mal que les salga. Una litoraleña, un ritmo de Paraná. Lo pensó dos veces y se marchó, como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí de grillos de Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar, como un buen presagio de las comadres. El amor estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad, recortó los cables con un diamante, y allí Yeah. y allí va. Faro enciende nuevas luces para el mismo itinerario trazado. Faro, Faro, Radio Nacional Argentina. Radio Nacional Faro informa. 12 horas, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 60%, el cielo está despejado.